Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Yola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas, muy pero muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas sean al noticiero de las mujeres Guarmín y Atiahuinacapa, que se emite los viernes de 9 a 10 de la mañana con su reprise los sábados de 11 a 12 del mediodía. De esa manera, entonces, damos lectura a nuestros titulares de hoy, viernes 6 de junio. Sociología de la UMSA tendrá nomás a Suñusta a pesar de la oposición de algunos estudiantes. Periodistas reconocen que en su gremio hace falta capacitación en el uso del lenguaje y de la imagen. Mujeres artesanas opinan que con los 42.6 millones de dólares que el Estado pagará a Kiborax como indemnización, atenderían salud a las y a los bolivianos y fomentarían la producción para generar mayor empleo. Eso y mucho más desarrollaremos en el noticiero de las mujeres. Noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Mujeres emprendedoras en artesanías y productores agroecológicos están informadas sobre el caso Kiborax y opinan que los 42,6 millones de dólares en el Estado boliviano que el Estado boliviano pagará para indemnizar a la empresa chilena Kiborax serviría para la construcción de un hospital y de su equipamiento. Y otras usarían ese dinero en la producción. Nuestra pregunta fue, ¿usted en qué gastaría o invertiría los 42,6 millones de dólares que el Estado tiene que indemnizar a la empresa chilena? Olga Rojas diseña manillas, aretes, cimbas, y ella no imagina cuánto representa los 42,6 millones de dólares, porque nunca verá ni tendrá en sus manos tanto dinero, pero esta asegura que ella invertiría en la construcción de un hospital para que las personas con cáncer, que este dinero lo usaría para el hospital, para las personas con cáncer. Yo soy artesana, aquí me dedico a hacer manillas y cimbas. Yo diría que se invertiría en el salud, educación, y ayudar a las mujeres que tienen cáncer o a las personas que están mal de salud. El gobierno anunció el 2016 que construirá un moderno hospital oncológico que costará 105 millones de dólares, y es decir que con el dinero que se pagará a Kiborax ya estaría cubierto el 40% de la inversión. El Hospital del Norte de la Ciudad del Alto costó 8 millones de dólares, es decir, que con 42,6 millones de dólares se podría construir 5 hospitales de tercer nivel. Principalmente lo invertiría en salud, porque hay mucha gente que está sufriendo y hasta donde alcance podría, si es posible, comprar el acelerador lineal. Dios nos libre, hoy en día la salud es tan cara y es privilegio de muy pocos. Solo a ver pues cómo han sido nuestros gobernantes tan ineficaces. En vano creo que No sé, veo que hay mucha negligencia y me da mucha pena por ellos. No, y que realmente ha sido una negligencia y una traición a la patria que realmente debe ser castigada cuando hay tanta gente que está sufriendo. A la que escuchamos es también otra artesana, Elba Rundo, también es artesana y que expresó también su opinión en cuanto a los 42,6 millones de dólares que pagará el Estado boliviano como indemnización a la empresa chilena. Una necesidad para la población es la construcción de caminos y, como ejemplo, la ampliación de la autopista demandó una inversión de 34 millones de dólares, entonces sobraría dinero. La doble vía Oruro-La Paz costó 177 millones de dólares, es decir, que la indemnización a la empresa chilena cubriría casi el 25% del costo. Paola Morgoya, artesana en tejidos de lana de oveja, alpaca y secretaria general de la Organización de Artesanos AINI, también invertiría los 42 coma 6 millones de dólares en la salud de las mujeres, niñas, niños que padecen con cáncer y si se les sobrara ese dinero, apoyaría a las pequeñas emprendedoras o productoras, declaró. Bueno, con 42 millones puede haber una ayuda a los pequeños artesanos como nosotros, en maquinarias, y también los que más necesitan, los que tienen cáncer, para diálisis, como dicen eso, necesitan equipos que no hay, y para eso, para salvar vidas, puede servir ese dinero. De gran manera, así hay niños también que tienen cáncer, necesitan esas maquinarias. Por ejemplo, en los hospitales, no he visto así en persona, pero he visto por la televisión de que las camillas, los colchones están en el suelo. Para poder ampliar el hospital también serviría eso, de la mejor manera para salvar vidas. Y también, si es que habría más dinero, ayudar aquí a los pequeños artesanos. Hay muchos que no pueden acceder ni a los préstamos. ¿Por qué? Porque no tienen puestos fijos para poder pagar. Y una ayuda para por lo menos un espacio puede haber para los artesanos. El día miércoles 4 de junio se llevó a cabo la interpelación a los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, en la Asamblea Legislativa por el caso Quiborax. La decisión política del presidente Evo de recuperar los hidrocarburos el 1 de mayo del 2006 le dio soberanía, estabilidad económica al Estado y a la sociedad boliviana. La decisión política del presidente de recuperar los recursos naturales sentó las bases para la industrialización y el desarrollo. La decisión política de este presidente, de este gobierno, de convocar a la Asamblea Constituyente, devolvió un elemento fundamental, y es la dignidad. Hoy no agachamos la cabeza, hoy miramos de frente, porque estamos construyendo la patria, y la patria se construye, compañeros, luchando por la patria, aplicando la norma y buscando el desarrollo. Muchas gracias. Agradecemos al ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro Miranda. Ofrezco nuevamente la palabra a los interpelantes para la réplica. Tiene la palabra la diputada Betty Yaníquez por el periodo de 15 minutos. Realmente me encuentro... Perdón, diputada. Pido por favor a la sala silencio. Gracias. Tiene la palabra, diputada. Gracias. Me encuentro asombrada. Yo creo que como la gran mayoría de las personas presentes acá, así como también el pueblo boliviano. Y haciendo alusión a esos carteles sería bueno que pasen adelante para que los levantemos los del MAS. Porque claramente, claramente, el ministro Rojas, en detalle, con documentación fidedigna, de acuerdo a los balances, nos ha explicado meridianamente cuánto se han robado los neoliberales a título de privatización, con montos, millones de dólares. Por eso, esos carteles de roba patria, muy bien, para aquellos que usufructuaron el país, para aquellos que hicieron uso y abuso del poder. Perfecto. Yo creo que alguna vez la oposición ha acertado en los carteles, porque esos carteles están apropiados para todos los neoliberales y para los herederos que actualmente están. Vamos a continuar, señora presidenta, con esta fase. Yo decía que me encuentro azorada y a la vez también tranquila, porque la respuesta de los señores ministros de Justicia y de Minería no ha sido un show político, no ha sido mediático. La respuesta fue en base a documentación fidedigna, antecedentes del laudo arbitral, no simplemente a una novela antojadiza y mediática ante los medios de comunicación. No fue así. Eso es lo que se tiene que hacer como respuesta al pueblo. Por eso, señores ministros, les agradezco a nombre del pueblo boliviano por haber dado esa verdad. Eso fue un pequeño fragmento nada más de lo que fue la interpelación a los dos ministros, Héctor Arce y ministro de Minería, César Navarro. La interpelación se instaló aproximadamente a las 9:30 en la Asamblea Legislativa. Ambos ministros respondieron a preguntas planteadas por los asambleístas interpelantes, integrantes del Movimiento al Socialismo Más, destinadas a esclarecer los errores cometidos en el proceso que derivó en el pago de una millonaria indemnización de 42,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax tras la reversión de una concesión en el Salar de Uyuni para la exploración de Ulexita ejecutada en 2004. La reclamación concluyó la tarde del mismo miércoles con un voto de confianza de los asambleístas asistentes hacia los ministros. Así, de esa manera concluyó esta interpelación. La gente que quiere saber más sobre esto, pueden, igual están en el YouTube toda la interpelación a Héctor Arce, pero y también a César Navarro, para sacar sus propias conclusiones. Juarminio de Uinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. Algunas mujeres periodistas reconocen que se equivocan o utilizan palabras que tal vez no sean las adecuadas para referirse a las personas con diversidad sexual, aunque esto no significa que se tenga que generalizar y meter en una sola bolsa a todas y todos. Eso declararon nuestras entrevistadas en la presentación de la guía Comunicar para vivir con diversidad en la ciudad de La Paz. Miriam Gemio, periodista independiente, asegura que algunas y algunos periodistas necesitan de una guía para abordar temáticas correctamente y con respecto a otros diferentes. Además, declaró que los medios de comunicación deberían estar en constante capacitación y actualización, y que el trabajo no sea tan individualizado o sectorializado, porque cada quien está metido en su especialidad. Por eso también hay desconocimiento, porque cuando tienen que hacer turno un fin de semana, no saben cómo abordar temáticas relacionadas con diversidades sexuales, ni qué tipo de lenguaje deben utilizar en un tema que no es de su especialidad. En ese sentido, sí está bien una guía para los medios, declaró. Sí, me parecen necesarias las guías, ¿no? Son muy importantes. De hecho, el Ministerio de Comunicación también ha sacado una guía para tratar de abordar el tema de género, ¿no? ¿Por qué? Porque los periodistas no lo conocemos todo, y además los temas van cambiando, ¿no es cierto? En el caso de la guía para abordar los temas de niñez, también es importante, ¿no? Que muchas veces los periodistas, sobre todo por el tema de espacio para los titulares, ponemos palabras que no son correctas, no para llamar a determinados, no es cierto, para determinados actores como son los niños, como son las mujeres violentadas. Y en este caso, con la guía que se ha presentado, me parece que es muy importante que podamos tener una de esas guías, porque no la he leído todavía toda, solo he leído el objetivo. Y me parece correcto, ¿no? Porque dice que es, uno de los objetivos señala que es para que se elimine el tema de que se haga un mal tratamiento de la información, sobre todo que no haya un prejuicio de homofobia, que no se discrimine, ¿no? Y que se vulnere derechos, para que haya un conocimiento de los comunicadores, los periodistas quienes abordan estos temas. También dice que es para que la información sea manejada de mejor manera y que llegue de mejor manera a la población. Porque tú sabes que cuando nosotros emitimos una información, un mensaje que no es el adecuado, que no es el correcto, entonces estamos influyendo en mucha gente, ¿no? Entonces, creo que son importantes estas guías. Ahora, por ejemplo, esta guía tiene... te hace referencia a las normas que existen en este caso para la población LGTB, que son importantes, que los comunicadores no todos conocemos todo, ¿no? Tú sabes, salimos de la universidad y hemos visto todo así de pasada, superficialmente, ¿no? Y de acuerdo a lo que en el área que nos vayamos a especializar, vamos conociendo las normas, el lenguaje y todo lo que tiene que ver con eso. Por ejemplo, yo llevo 25 años viendo temas de medio ambiente, entonces me he tenido que, lo mismo, ¿no? Ir conociendo las leyes, ir conociendo los temas, las definiciones, por ejemplo, saber que no es lo mismo un botadero que un relleno sanitario, ¿no? Cosas como esas que a veces parecen, y no, que no parece, que no parecen importantes, pero son básicos, tener una diferencia. Graciela Dorado, periodista de Radio Herbol, asegura que la intención de la guía presentada por el Ministerio de Comunicación, denominada Comunicar para Vivir con Diversidad, es buena y busca generar respeto hacia las personas de este sector, y que además también dijo que algunas periodistas, sin la necesidad de una guía, han abordado estas temáticas de forma adecuada, porque las personas homosexuales y lesbianas siempre han estado presentes, declaró. Efectivamente, ¿no? Ese es el criterio que justamente yo te decía, ¿no? Muchas veces se puede caer en ese error de manera de generalizar a todas y decir estas no saben, ¿no? Sin embargo, ahí habemos personas que también con conocimiento de causas cuando justamente se hace referencia a estos temas. Sin embargo, como te digo, no está de más, ¿no? Conocer estas normas, las existen, como yo te decía, ¿no? Muchas veces desconocemos de estas normas y pensamos que estamos descubriendo la pólvora y hacemos referencia a estos casos cuando estos no son así. Las personas, por ejemplo, las personas lesbianas, por ejemplo, existían desde hace mucho tiempo, y querer sacar ahora y decir así se los debe tratar cuando así se los ha tratado ya las normas, si bien evidentemente no han sido reconocidos en las normas en nuestro país, los avances han pasado los tiempos, sin embargo, estas personas ya existían. Entonces, ¿eso qué significa? Que a ellos se los ha tratado siempre como ciudadanos, ¿no? Entonces, por eso te decía yo, muchas veces las personas desconocemos de las normas, incluso las mismas autoridades. Ahora, si bien quiere visibilizarse y decir, existe esto, obviamente existe, pero ya cuando se conoce, un poco, ¿no? Eso yo te decía, por eso de manera general muchas veces se trata o se ve con el mismo lente a todos, ¿no? Pensando que estamos en el mismo lugar. Eleuteria Ortiz, periodista de Radio Bartolina Sisa, expresó que aún la sociedad boliviana es conservadora y también hay periodistas que no quieren abrirse a conocer otras formas de vida. Cree que tal vez para estos periodistas sea necesario una guía de comunicación. No, en el ámbito comunicacional nosotros nos han enseñado que nosotros no hacemos diferencia. Debemos brindar el mismo trato a cualquiera, que sea tenga diferente vinculación sexual o personas con capacidades diferentes. No, yo he hecho varios reportajes, por ejemplo, yo en mi programa que yo tengo independiente en Radio Bartolina Social, toco siempre esos temas de marginación, discriminación a la mujer, ley de identidades de género sexual. He hecho una sector historias de vida, he hablado con esas personas lesbianas y cómo han sufrido, realmente sus testimonios son muy desgarradores y me pongo en su lugar también porque son personas y realmente la sociedad, la población, por esas culturas muy ambiguas, antiguas, hablamos de esas conservadoras, por supuesto, les tratan mal, les hacen sentir mal y eso no está bien y por eso es que los medios de comunicación también debemos luchar y informar y que el trato debe ser igualitario, pero sin embargo también puede ver que hay todavía los antiguos compañeros, colegas, todavía tienen esa mente conservadora todavía y para eso sería bueno también que tengan una guía, creo que es muy recomendable para que ellas de qué manera pueden hacer el trato de manera normal y no hacerles sentir a las personas con capacidades diferentes o en este caso a las personas de diversidad sexual, ¿no? El día martes 3 de julio, el Ministerio de Comunicación presentó un documento denominado Comunicar para Vivir con Diversidad, dirigido a los medios de comunicación para el abordaje correcto de términos y imágenes referidos a los temas que involucran a las personas, a la población de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. En este evento estuvieron presentes organizaciones no gubernamentales, organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, LGBT, y autoridades del Ministerio de Comunicación. En ese contexto, Gisela López, ministra de Comunicación, quien presentó el documento, pidió perdón, casi llorando, si en algún momento les había ofendido a las personas con diversidad sexual diciendo que es un maricón o lesbianas. El noticiero de las mujeres. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. De la abrogación del Código Penal a la abrogación del régimen tributario. Soy Mayra Rojas Castro y vamos a luchar juntas contra el abuso bancario y el abuso estatal. Casita de pobre, ahí disculparán. Todos los días, Mayra Rojas, de lunes a viernes, de 9 a 12, te espera para apoyarte y asesorarte contra la usura bancaria y contra la usura tributaria. Estamos en la 20 de octubre en la Casa de Mujeres CREAN, entre Las Piazu y JJ Pérez. Luchamos por la independencia económica de las mujeres. Casita de pobre, ahí disculparán, aquí solo reina la sinceridad. ¿Quieres almorzar como en tu casa? Vente a la Virgen de los Deseos. Mejor que en tu casa, porque nosotras te atendemos. Buffet de ensalada, sopa, segundo y postre. Todo por 25 bolivianos. El almorcito de la Virgen de los Deseos. Además, un menú variado y trato cariñoso a nuestros y nuestras pensionistas. Que solo sea mía esa tu dulce sonrisa. Radio Deseo 103.3. Guarminia Tiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Cultura. La cultura es de todos y todas. ¿O no es cultura? Estudiantes de la carrera de Sociología de la UMSA debatieron si tendrán o no ñusta para la entrada universitaria de este año. Al final decidieron tenerla porque no están dispuestos a renunciar a las cajas de cerveza y a la gran fiesta que les da la universidad si es que ganan. Kimberly Paredes, estudiante de la carrera de Sociología y ñusta 2017, cuenta que sufrió violencia psicológica y fue blanco de crítica por no cumplir con los parámetros que exige la elección de ñusta de la UMSA. El ser ñusta te convierte en blanco, no en un ícono, te convierte en un blanco de críticas y de burlas de los dos lados. ¿Cómo qué, por ejemplo? Primero, de compañeras que estaban en desacuerdo. O sea, creo que son decisiones que las personas tienen y no deberían hacerte sentir mal por ello. Pero al inicio eran de, Kimi, ¿cómo lo vas a hacer? O, ¿por qué estás haciendo eso? O, ¿cuánto me decepcionas por hacerlo? Porque estaban en contra de la elección. Después de eso, he tenido agresiones que eran bastante groseras en cuanto a la ñusta, y siempre ponían la ñusta tal, tal, tal, tal, tal. Y o sea, siempre eran referentes a mi aspecto físico, y eran curiosamente de amigas o personas cercanas de las otras concursantes con las que competí. Ha sido bastante violento, porque inclusive en listas donde han publicado notas, han escrito cosas en mi nombre al lado de mi nota. Han sido insultos hacia mi aspecto físico, todos son en cuanto a mi aspecto físico, porque las personas que perdieron o sus amigos, creo, no estoy, me dijeron, iban en contra de mi aspecto físico. También eran aspectos bien groseros y morbosos, como lo producen en todos los lugares, o sea, la chica más alajera en cuanto a cara, la más flaca, con ciertas medidas. Pero yo no encajo en cuanto a esos aspectos y por eso igual me agredían. Por todo eso más, que además así que es súper violento, ¿cuál es tu posición personal en cuanto a la elección de la ñusta? Yo creo que debería haber elección de la ñusta, pero cuidándola. O sea, sabiendo, porque también hay cosas que no nos dicen, como que a la ñusta le hacen firmar un contrato. Un contrato en donde tú tienes que ir a firmar a culturas y tienes que, y ahí establece que si llegas a ganar como ñusta universitaria tienes que volverte ícono de todo lo que te diga la UNSA, como ícono de la cultura. Tienes que ir a prensa, no importa si digamos tienes clases o cosas así, por contrato tienes que irte a presentar. Yo creo que si hay elección, y bueno, yo es necesario porque como somos una carrera pequeña y nuestra fraternidad también no es muy reconocida, es un medio de comunicación de alguien que dé la cara por nosotros, pero alguien informado, que diga de qué trata la fraternidad, de qué trata la carrera, porque yo cuando me postulé, casi todas las ñustas y todas las fraternidades a las que fui a presentarme y eso, no sabían lo que era una paliri. Jorge Evangelista, estudiante egresado de la carrera de Sociología, no está de acuerdo con la elección de la ñusta y justifica por qué no está de acuerdo. Del carácter de la ñusta, primero el tema de la elección, si se debe elegir o no se debe elegir. Segundo, de que si tiene que ser necesariamente una persona de género femenino. Y tercero, que el hecho mismo de que el cuestionamiento implique también o conlleve a el tema de que puede ser una persona transgénero, por ejemplo. Esto creo que es algo novedoso, primero, en la carrera. Segundo, que tiene que ver con el tema de cuestionar. Pero yo creo que habría que irse más allá incluso, ¿no? Más allá en el sentido de qué cosa es la ñusta. O sea, ¿qué cosa ha sido la ñusta en el proceso histórico de nuestra sociedad? Bueno, antes el Caguantinsuyo, Antisuyo, Cayasuyo, en fin, cualquiera de los suyos, pero ¿cuál era el papel que jugaba? La Ñusta era la princesa, ¿no? De él, elegida, la virgen. Tenía un carácter especial dentro del proceso, hablemos así, de la nobleza, y que obviamente tenía, es más, en determinados momentos y circunstancias era considerada como objeto, ¿no? La entrada universitaria se instituye a partir del año 1988. Los estudiantes participantes se organizan en comparsas y grupos de bailes, bailando sobre todo danzas autóctonas folclóricas con el objetivo de defender, revalorizar y promocionar el patrimonio cultural paceño. Sergio Alarcón, presidente de la Fraternidad de Mineritos 2018, indicó que no es posible renunciar a la elección de Ñusta a estas alturas del mes de julio, porque hoy viernes, justo en la noche, se elegirá la Ñusta 2018 de la carrera de Sociología. Bueno, como ya había hablado más antes, uno entra a esto de la directiva con la noción de ganar, o sea, de hacer ganar en la categoría y hacerlo bien, o sea, hacerlo todo bajo lo que es, ¿no? Porque esto es una competición también en cuanto a esto de la entrada universitaria, en primera instancia, ¿no? En segunda instancia, si ganáramos, o sea, como ya lo había dicho antes, podemos ganar una fiesta así grande. Y si no presentamos a la Ñusta, entonces ya nos condicionan y nos amenazan con quitarnos puntos y demás situaciones. ¿Hay un fondo para la entrada universitaria? ¿Cuánto es? Hay un pequeño fondo que se ha entregado a ese momento en el que nos han hecho la rendición de cuentas, que es de 436 bolivianos. Si no estoy equivocado, que es el fondo que nos han dado del año pasado, ya, pero lo que es, o sea, para hacer esto de la entrada universitaria, más que todo, como nosotros somos de una fraternidad en la que damos la indumentaria propia, entonces nosotros nos avalamos de ese dinero, de también lo que nos van a dar las cervezas, las cuotas, todo eso que nos van a dar. Mientras Michelle Olimpia, estudiante de la carrera de Antropología, contó su experiencia de por qué no tienen Ñusta desde hace 4 años atrás. Pero soy de las que parte de la idea de que igual no está a favor de la elección de la Ñusta, porque es como darle un rol a la mujer de competencia ya. Solo la mujer tiene que estar en competencia en ciertos parámetros. Y eso te da a entender de que la mujer tiene que hacer ciertas cosas y hacer ciertas cosas. Pero más allá de eso, también me pongo a pensar que tú puedes decir, no va a haber Ñusta, pero sin la socialización del por qué está mal que no haya Ñusta, se queda ahí nomás. En lo que pasé en mi carrera, hace unos 4 años o más que no hay Ñusta, unos 3-4 años que no hay Ñusta. Pero se ha quedado ahí nomás y no ha habido la socialización en otras carreras y las otras carreras ni enteradas de por qué está mal esto, entonces. O porque no hay Ñusta, digamos. O porque entonces yo parto de que uno, está bien que no haya Ñusta, pero dos, tiene que haber la socialización a las demás personas del por qué está mal estos concursos. El día miércoles 4 de julio se realizó este debate en las instalaciones del auditorio de la carrera de Sociología, donde participaron muy pocos estudiantes, ya que la universidad se encuentra en vacaciones semestrales, donde algunas no están de acuerdo con la Ñusta y otras justifican que tener Ñusta es promocionar la carrera de Sociología, ya que es una carrera bastante pequeña y que también es promocionar y además visibilizar. En conclusión, para el próximo año harán un estudio, un estatuto, mejor dicho, renunciando a la Ñusta y a los beneficios que implica tener Ñusta para los fraternos. El noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. Una joven lesbiana relató haber sufrido violencia y acoso sexual por parte de su pareja, pero cuando fue a realizar su denuncia ante la policía, no solo le negaron este derecho, sino que se burlaron de ella por decir que su pareja era mujer. Yo había enfrentado a mis padres diciéndoles que yo era lesbiana. Ellos se enojaron conmigo. Me trataron de mal. Es la parte que más me ha dolido a mí, porque el no sentir el apoyo de tus padres es lo peor, hasta el extremo de botarme, ¿no? Yo tenía el apoyo de Cristina. Ella era una persona sola, vivía sola, y es ahí donde yo me refugio. Me refugio, me voy con ella. Al inicio todo era bueno. Estábamos juntas. Era difícil porque éramos jóvenes y era difícil salir adelante, pero el tenernos la una a la otra nos hacía fuertes. Hasta que un día, una noche, después de haber bebido, sí, hemos tomado en su cuarto, pero ella se porta algo agresiva conmigo, me quiere tomar a la fuerza. Es ahí donde yo digo, no, no, yo me rehúso, y ella se excede, ¿no? Se altera, empieza a botar todas las cosas del lugar, hasta que agarra una botella y me da en la cabeza. Yo estaba inconsciente. Cuando desperté, estaba en el piso, desnuda, sangrando. Me había abusado sexualmente, sentía un dolor tremendo. Estaba asustada. Es cuando yo decido salir, huir, porque ella no estaba. No sé si era mi suerte, pero ella no estaba. Yo me salgo y me atrevo a denunciar esto. Voy con esa intención a decir basta. No podía seguir así. Por mi mala suerte me encuentro con un detén policial. ¿Por qué digo mala suerte? Porque mi gran error ha sido entrar ahí adentro, donde la policía no me atiende como debería de atenderme. Me veían sangrando y no actúan, no hacen nada. Yo les dije que había sufrido violación por mi pareja. Al inicio ellos me dicen, ya, danos el dato del agresor, ¿no? Porque se suponía que era un hombre. Es donde yo me armo de valor. Esto no es fácil. No es fácil para mí. Pero yo debería de hacerlo. Y yo le dije, con toda seguridad, no, mi pareja es mujer. Es cuando yo escucho que se ríen ahí atrás. Se ríen. Y dicen, ah, seguro es lesbiana. Por ser así le pasan estas cosas. ¿Cómo así? No era malo. Ahí es donde yo me siento humillada. Mi reputación estaba por el suelo. Sufrí discriminación por parte de la policía y me dicen, señorita, estas cosas no se atienden. A no ser que tengas hijos, te podemos brindar ayuda. Ah, y es más, no hay nadie que te pueda atender. Yo les dije, por favor, y si se usan, me dijeron, no, esas cosas tardan. Y es más, hay que comprobar cómo una mujer a otra mujer. No me creían. Es cuando yo salgo, me salgo de ahí. Les dije que iba a volver. Me salgo de ahí, voy a mi casa. Sabía que mi mamá no estaba, porque ella trabajaba en el área rural. Me abre mi hermana, me abre mi hermana y ella se asusta y me dice, sin explicación alguna, lo único que yo quería es entrar y dormirme, dormir y me habían lastimado tanto, era mía que la que han lastimado. Mi hermana ahí me auxilia, me lleva al hospital Los Andes, donde me volvieron a preguntar, ¿qué te pasó? Y yo he tenido que mentir. Dije que me había caído de las gradas. Marco Antonio Almaraz, policía de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, FELCCV, declaró que no hay normativas claras y específicas para recibir denuncias de violencia de parejas homosexuales. Por esa razón, no actúan con eficiencia. Justificó que las permanentes rotaciones les obstaculizan en el seguimiento de las normativas. En 348 nos llama que ningún funcionario policial puede negar auxilio alegando que es falta de competencia. No, entonces todo funcionario policial debe brindar una, y lo vuelvo a recalcar esto, ¿no? Una atención pronta, oportuna, diferenciada, basada en calidad y calidez. Y hubiera sido distinto si hubieran llamado inmediatamente a la unidad especializada, en este caso la FERCD. No, o ante la duda del funcionario, llamar a la FERCC. Pero la unidad especializada, que se hubiera hecho presente en el modo policial, auxiliar a la víctima, peor si se encontraba con heridas que estaban visibles, ¿no? La acción directa reza que lo primero que tenemos que hacer como investigadores es procurar la atención inmediata en caso de una herida, ¿no? Tenemos que velar por la integridad física y después hacer en el trayecto tal vez hacer la entrevista policial y poder remitirlas a las autoridades o a las unidades competentes. Y aquí hay un espacio de reflexión. Tenemos que romper los viejos estereotipos del menor esfuerzo y transformarlos a la eficiencia y al camino de la debida diligencia. Eso va a marcar la diferencia en cada atención. La debida diligencia nos obliga a que pongamos todo nuestro esfuerzo en la atención a la víctima, en procurar espacios de seguridad, porque es tal vez el único momento en que la víctima se va a encontrar empoderada y capaz de decir, ahora me van a creer a mí. Este es mi momento de decir lo que yo estaba pasando. Por si acaso, el audio que hemos escuchado es de uno de los integrantes del Tribunal de Ética, no es del policía, por si acaso. Este testimonio que hemos escuchado además anteriormente se presentó en el segundo Tribunal Ético por el Derecho a la No Discriminación de las Mujeres, organizado por el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Paz. El Tribunal Ético de esta ONG está formada por 7 personas, 5 mujeres, 2 hombres y de diferentes profesiones. Luego de escuchar el relato, aseguraron que acelerarán este tipo de acosos de casos en la justicia ordinaria y recomendarán a las autoridades que actúen con celeridad y apliquen las normativas como la ley 045, ley contra el racismo y todas las formas de discriminación y ley integral 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Herminia Teodinacapa, el noticiero de las mujeres. Economía. Nuestra libertad empieza con nuestra independencia económica. Una mujer emprendedora del municipio de Achocaya produce hortalizas en invernaderos y asegura que genera empleo para sus hijos e hijas. De esa manera evita la migración del campo a la ciudad. Encarnación Fernández, productora de hortalizas, empezó su negocio con 2 invernaderos y ahora tiene 7. Ella tiene el apoyo de sus hijos, que es de su hijo administrador de empresas y de su hija agrónoma, que se encarga de cuidado de las hortalizas y atajando de las plagas de las hortalizas. Yo soy de comunidad Pucarani, zona Chacapata. ¿Ya? Uh-huh. Estamos produciendo, como ves, la lechuga crespa, escarola y crespa, la oscura verde. Y también tenemos acelga, apio, perejil. Tenemos también espinacas, rabanito. Es natural producido. Nosotros producimos con abono de oveja y turba. También ponemos para pulgones y para las plagas. Nosotros curamos con ajenjo, ruda, también ajo, locoto macerado, todo. Entonces yo he empezado en 1986, jovencita, ¿no? De 86 he fundado una asociación AXA. Entonces ellas eran 35 hermanas. Después luego, 2012 he sido comercialización venta. Nosotros entregábamos la lechuga en bolsa a dos bolivianos, a Zona Sur, al San Miguel. Ahí dejaba como era comercialización de venta, pero algunos me pagaban, algunos me engañaban también, unos 5 o 4 bolsas. Se sumaron varias bolsas y yo como deuda tenía que pagar a las compañeras, ¿no? Para no quedar mal. Y prestándome he pagado así, por eso he pasado a venderme el propio, directo al consumidor, ¿no? Por eso estamos en estas invitaciones, directa venta. No queremos así que nos engañen, ¿no? Las de segunda mano, eso nos hacía. Y por esa razón ahora tenemos más carpas. Algunas hermanas están también, ya digamos, mandan a Sucre, también van a Oruro, esa lechuga también va también a otro lado. Sacan encajonado, no sé, pero llevan, ¿no? Entonces, de esa razón ahorita las hermanas siguen produciendo, porque este es nuestro fuente de trabajo. Encarnación Fernández asegura que es posible emprender en el campo, así evitar la emigración del campo a la ciudad. Según esta mujer emprendedora, sus hijos emigraron hacia la ciudad para estudiar en la universidad, pero decidieron volver para ayudar en la producción agrícola porque en la ciudad no encontraron trabajo. Manifestó que en la ciudad hay una saturación de profesionales, mientras que en el campo hacen mucha falta los profesionales, expresó. Sí, no, en las carpas al año da 5 o 6 veces sacamos cada 45 días, en invierno es 2 meses. Entonces, eso es lo que nosotros hemos visto un beneficio para nosotros. ¿Por ese lado también la gente joven emigra entonces o ya no? No, ya no emigra porque jóvenes que ya están profesionales, algunos están de las compañeras, están, nos ayuda, ahí están sus trabajos. Como administración, mi hijo ahorita está manejando Franklin Cuentas, está manejando administración de empresa, esa es su carrera, ¿no? Entonces más nos ayuda. Antes vender por vender vendíamos, ¿no? Entonces ahora ya no vendemos, sino que cotizamos cuánto abono entra, mano de obra, 10 hierve, cuánto trabajamos. Por eso también ya la lechuga crece más grande, porque a su hora deshiervamos, a su hora el abono también, intercalamos el abono, también la producción también intercalamos, digamos, lechuga, rabanito, intercalamos, ¿no?, cada cosecha. ¿Con cuánto de capital habrán empezado? En esa época hemos empezado más o menos unos... mano de obra hemos gastado casi 21.000, pero de 3 carpas, ¿no? Era de mi hijo, entonces hemos gastado en adobe, mano de obra, un albañil siempre también tiene que hacer, ¿no? Entonces, una cosa que aguante, por lo menos ahorita ya tienen unos 12 años, ¿no? Las carpas, pero sí que son sanitos, porque con la humedad se mantiene, ¿no? Y así ha sido. ¿Con cuánto de capital estarán ahorita? Ahorita ya debemos estar con, como son varios carpas, ya pasa más de 100.000, 120.000, 130.000, porque están bien, entonces ya está, digamos, las carpas que ya están construidos, ya está en producción. Pero también rápido la plata no se encuentra, también nos hemos prestado de banco. Con eso hemos hecho nuevas carpas. ¿Tienen? ¿Cuántas carpas usted cuenta? ¿Con cuántas carpas? 7. ¿Solo usted? Sí, solo yo. A Encarnación Fernández la encontramos en la Plaza Avaroa. Ayer se llevó una feria organizado por el Ministerio de Tierras y Desarrollo Rural, y Tierras, mejor dicho, y allí estuvieron presentes exponiendo sus productos, sobre todo esta Encarnación, esta emprendedora, decía que en Achocalla hay muchísima gente que ha emprendido en este tema de invernaderos, en la producción de hortalizas, y que están viendo la manera también de vender en los supermercados, distribuir en los supermercados, para que ellos no se queden plantados con lo que producen. Juerminia Teodinacapa, el noticiero de las mujeres. Medio ambiente, nuestra lucha contra la estupidez humana. Vandana Shiv. Mi nombre es Cecilia Moyoviri Moye, soy del territorio Tipni, Mojeña Trinitaria, hablo mi idioma. Sí, salen a trabajar para conseguirse su material, sus útiles, porque siempre también no hace falta, ¿no? Porque tienen que conseguirse de la ciudad, pues, a llevarse un cuaderno empastado, colores, bueno, todas esas cosas, como ya ahora todo ya le hacen hacer, ¿no? Como a la ciudad, ¿no, mano? Algunos jóvenes, los jóvenes son los que salen, pero algunos no, porque su trabajo diario cotidiano es en su... La mayor parte se quedan a trabajar en su chaco, ayudándole a su padre, porque es más pues ya la producción agrícola, ¿no? Es más en época, por ejemplo, en este mes, donde ellos chaquean, hacen su chaco para sembrar arroz, plátano, maíz. Entonces, todo eso, ellos están en este mes en época de chaqueo. Ellos están ayudándole, entonces casi no salen, pues no salen, ¿no? Porque aprovechan eso. Solamente salen los maestros porque son ellos que vienen trayendo seguramente sus informes para los distritales, ¿no? Que siempre le piden como para ser pagado, tienen que dar sus informes, ¿no? Para cómo está el avance. Juerminia Teodinacapa, el noticiero de las mujeres. Con eso nos vamos hasta el próximo viernes. Que tengan un bonito resto de jornada y un feliz fin de semana. Si no han escuchado el noticiero del viernes, que va de 9 a 10 de la mañana, pues lo pueden hacer mañana de 11 a 12 del mediodía, el reprise del noticiero Guarmín y Atiohuinacapa. Guarmín y Atiohuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Nuestro reencuentro será el siguiente viernes.